¡Asco! ¿Qué? 15 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres. Por la otra oreja.blogspot.com. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Lo que odiamos las mujeres. Yo soy Katira. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Francesca y otra vez les damos la súper bienvenida a su programa preferido, favorito y el mejor de todos los programas, Lo que odiamos las mujeres. Siempre se escucha por laotraoreja.blogspot.com. No se olviden nunca, comenten siempre. Así es, chicos, y el tema de hoy es buenísimo: las rupturas. Así es, este tema, en verdad, ¿a quién no le ha pasado? Ay, en verdad se me ponen los pelos de punta, no quiero hablar. A todos nos ha pasado, realmente este tema está buenísimo, como todos los temas de todos los programas. Vamos a hablar sobre las experiencias nuestras, de nuestras amigas, amigos, las frases típicas que dicen los chicos o nosotras. O las razones por las que una termina, ¿no? También. ¿Qué va a estar esto? Candente el programa. Ya, ok, perfecto. A ver, comencemos, pues, ¿no? A ver. Ay, cuando tú estás templadas así, a morir. Y sientes que la relación ya no es o por alguna razón se acaba, ¿no te sientes que te vas a morir? Sí, yo he leído realmente que terminar con un chico es como si hubieras perdido, o sea, el dolor es tan fuerte como si hubieras perdido a un ser querido, Alucina. Qué horrible, ¿no? Es horrible. Lo que pasa es que la persona con la que compartes, tu pareja, se convierte ya como tu... En parte de tu vida. Claro, tienes los mismos gustos que tú. Pasa hasta más tiempo que con tus papás, con tus hermanos, porque todo el tiempo estás al teléfono o estás saliendo con él. Tu caso. Mi caso. Me caso. Y pucha, y entonces ya dependes demasiado de esa persona que cuando ya llega el momento o pasa algo, surge cualquier tipo y terminas, puta, sorry, se viene abajo todo. Así es. Y yo creo que es más o menos el mismo proceso de cuando una persona fallece, ¿no? O sea, por ejemplo, primero la negación, luego que lo afirmas y te deprimes, pero mal, y bueno, y de aquí después ya la superación, la aceptación, y en fin, ¿no? Hasta que ya, bueno, uno ya... Un clavo saca otro clavo, ¿qué dices? Exacto, un clavo saca otro clavo, así es, para mis amigas hermosas. Y tú no vas a saber que de clavos se sacan entre clavos. Yo creo que es una buena forma, yo creo que mis amigas que me están escuchando deberían seguir este consejo realmente. Va para ti, sí, tú. Tu amiga que nos está escuchando, Amix. Ya, yeah. A ver, razones por las que no un chico puede terminar o nosotras podemos terminar. Una razón así que es un poco inmadura, pero al fin y al cabo es razón. Porque tu pareja besa mal. Ay, no, pues eso ya es muy de chivolo, creo yo. Muy de chivolo, ¿no? Pero... No, aunque sí hay chicos que besan feo. Como ha pasado, a ti te como pasado. Hemos hablado en nuestro programa anterior. Sí. No, sí, en verdad sí, o sea, esto ya es un punto de vista, depende de cada uno, pues no. Pero hay mujeres que, hombres que lo toman bastante a pecho y si besa mal ya fue, ya es un motivo para terminar. Otra cosa estúpido, ¿eh? También un poco inmadura, ¿no? Cuando también decidas terminar con alguien porque ya te empieza a gustar otra persona. Sí, pues eso no puede ser. No se puede. ¿Qué le habrá ocurrido, no? Ay, en verdad es depende. Para aquí la gente de producción se loca. Es depende de cada uno que tira. ¿Qué pasa si te gusta otra persona porque te llegó a gustar? Bueno, ves, cosas de la vida, ¿no? Uno tampoco puede juzgar. Está aceptado. Está aceptado. Y que tira, por favor. Cuida la boca. Que chocas con miles. Ya. No, pero también otra cosita. Quiero decir, por ejemplo, las frases típicas. ¿Qué te dice esta frase cuando la escuchas? Tenemos que hablar. ¿Por qué ese... Tenemos que hablar, ¿no? O sea, eso ya te indica... Algo anda mal en tu relación. Yo escucho esa frase y me pongo nerviosa. Sí. A mí no. A una amiga le ha pasado que estaba... La amiga. A una amiga le ha pasado que estaba tipo así, lo más normal, pues, ¿no? Y su enamorada le llama por teléfono. Aló, hola, ¿cómo estás? Bien, amor. ¿Puedes venir a mi casa? Tenemos que hablar. Uy. Eso sí es para pucha, sí. Para morirse. Yo a veces cuando le digo eso a mi enamorado, se pone... Se muere el hombre, se muere, alucina. Se pone nerviosísimo. Pero no, o sea, son todo ese tipo de frases, ¿no? O muy típico de telenovela, cuando te dicen, mi familia nunca te aceptaría y es que nuestro amor es imposible. Ay, eso es totalmente telenovela. Pero bueno, las maneras y las razones y mucho más lo vamos a tocar en el siguiente bloque. Ahorita nos vamos a canción de Baby de Justin Bieber. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart. And we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends, what are you saying? Flaca, en verdad, no eres tú, soy yo. Y la flaquita de ayer. Lo que odiamos las mujeres debe entrar por la otra oreja. Hola chicos, espero que les haya gustado la canción. Súper linda, súper romántica, súper de moda. Pero bueno, antes de seguir con este tema, voy a hacer una mención súper importante. Los estudiantes del séptimo ciclo de Ciencias de la Comunicación están haciendo una campaña llamada Moviendo Colitas para ayudar al refugio de perros Arca Trujillo. Estos son unos perritos que necesitan de bastante ayuda, que sus condiciones son las peores. En verdad, necesitan mucha ayuda y mucha ayuda a las personas. Sí, mucho apoyo realmente. Los perritos están en condiciones realmente muy lamentables. Y bueno, si estás escuchando nuestro programa y realmente estás interesado, mándanos algún tipo de información si quieres apoyar. Con cualquier tipo de ayuda, dinero, frazadas. Exacto. Todo. Los perritos necesitan cualquier cosa realmente, chicos. No se olviden de apoyar. Yo sé que ustedes tienen un gran corazón y esperamos realmente su apoyo. Como nosotras, tenemos un gran corazón. Queremos a todos. Después del 11 al 19 de junio se empezará la venta de rifas en la universidad. Los premios son buenísimos, no tienen idea, en verdad vale la pena. Eso también es para ayudar a los perritos, chicos. Todo es parte del apoyo. Todo es parte del apoyo. Y el 2 y 3 de julio, a partir de las 10 de la mañana, será el FestiPoster donde se van a vender unos postres buenazos, no tienen idea. Son buenísimos. También todo para los perritos. Un súper apoyo, esperamos su solidaridad, su apoyo, todo, chicos. Pero bueno, a ver, entrando al tema nuevamente, Las rupturas es un tema que me hace escarapelar mi cuerpo, pero como no tienes idea. Yo realmente tengo mil anécdotas, no solo mías, sino también de mis amigas. Y sabes que de mis amigas me da más cólera que las mías realmente. ¿Por qué? Estoy enojada. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, los enamorados de mis amigas mayormente siempre me han caído muy bien al principio. Pero luego cuando se vuelven unas ratas, los unos odio. Egoístas, unos pendejos en algunos casos. Sí, tú también. Me dan cólera. Sí, los pendejos son pero para morirse. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar una experiencia mía, ¿ya? Cuéntame. Con mi primer enamorado. Uy. A ver, te voy a contar cómo le terminé para que te rías, para que todo se ríe un rato. Escúchame. No, más peor, más posit. Peor, más peor. No, posit, peor. Posit. No, escúchame. Yo era chibolaza y él era menor que yo, ¿ya? Un chibolera, año. Chibolófila. Bueno, la cosa es que a él se gileó una amiga mía, ¿no? Los tres éramos patazas, pero siempre cuando hay una persona en un sexo se tiene que fijar en una del otro sexo, tiene que elegir. Entonces ya no éramos tres, sino éramos dos. Y a mí me llegaba y yo me moría de celos y hice lo imposible, pero para que el chico no se fijara en mí, no en mi amiga. Soy una mala. Bueno, la cosa es que se fijó en mí. Estuvimos en una fiesta así. ¡Ay, quieres esta comida! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Puta roja! ¡Con hijitos! Candy. Flores y pájaros por todos lados. Y la cosa es que Bueno, pasaron 3 semanas y en verdad me di cuenta que solamente quería que el chico se fijara en mí porque por chivola, pues, ¿no? No me gustaba para nada. Por vencer a la otra amiga. Por vencerla. No, no me gustaba para nada y no quería nada con él. Ni nos ¿cómo besamos. Le terminaste? Ni nos besamos. Bueno, quedé con una amiga en salón de clase que llevamos curso de inglés juntos y le dije, ya sabes qué, te voy a tú mándame un mensajito, por un papelito, mándame, ¿cómo te va con Diego? Diego se llamaba. Y y después sin nombre, soy anónimo. Ya. No eres tú, Diego. Ya, ok. Y después Y yo le dije, y tú me pones eso y yo te voy a responder, pucha, no sé, quiero terminar con él. Y cuando yo te escribo a eso, te lo doy y tú se lo enseñas a Diego como cosa tuya. Entonces pasó todo el show y mi amiga fue y le dijo, oye, Diego, mira lo que ha escrito Francesca, ya no quiero estar contigo. Diego miró el papel, me miró y así terminamos. ¡Ay, pobrecito! Me muero. Lo siento. Tú has sido mala, pero desde que naciste, mujer. No, es que tiene chibola. Pues, ¿qué quiere? Ya mi primer enamorado, mi primera experiencia. Ya tenía que terminar de alguna manera. Yo sí te voy a contar una que también me dolió en el orgullo. O sea, no tanto por pena, porque me terminó, sino en el orgullo porque me dio cólera. Te voy a contar. Sin nombres. Anónimo. Anónimo. Tú, sí, anónimo. Ya. Lo que pasa es que lo conocí en mi fiesta de promo. Ay, caramba. ¿Y con quién fuiste a la fiesta de promo? Con otro amigo. ¿Y te levantaste? Oye, ¿cómo que me levanté? No, y le cerruchaste el piso a una amiga tuya. No, todos éramos amigos. Todos éramos amigos. Cerrucho. Ya, bueno, la cosa es que nos conocimos. Me afanó como más de un mes. Me mandaba mensajes mañana, tarde, noche y madrugada. Full amor. Ajá, exacto. El más amoroso se metió hasta estudiar a la alianza conmigo para que solo fuera un par de días porque se le cruzaban los horarios. Y al final estuvimos. No. Y a la semana me terminó por mes, señor, con la excusa de que quería estudiar. ¡Pum! No. Ya. No puedo decir malas palabras. No. Esa clase de hombres deberían extinguirlos. Es una basura. Sí, realmente, o sea, que se decidan, ¿no? O sea, es sí o es no. Tanto empeño, ¿para qué? Para nada. Realmente los hombres son una basura. Basura. Todos. Toditos. Pero bueno, a ver. Otra manera de terminar, ¿no? Una típica. Yo te quiero mucho, pero... ¿a qué te suena? Amiguitos nomás. Yo te quiero mucho. A ver, vamos a explicar. Ese pero nunca es buena señal. Después de esa palabrita así, media chiquita, media... que no significa nada, significa un montón. El pero nunca es bueno, nunca, chicas. Es bueno. Nunca es bueno. O la típica de... pucha, en verdad quiero estar contigo, pero ese pero ya viene tu relación, pero así en picada. Cae, pero así al suelo, concreto. Mal. A ver, otra, tú te sabes otra, debes saber 100. Claro, ¿qué pasa cuando te dicen no eres tú, soy yo? Esa la... Ay, por favor. A ver. Soy yo y mi perro. Esa me da risa, ¿ya? Más que cólera o pena, me da risa porque es la primera excusa así veloz que se te viene a la cabeza para terminar. No eres tú, soy yo. Y a la semana lo ves chupando con los amigos bien, jaja, jiji. Y se supone que si era él, él era el que debería estar mal. Y claro, él chupando con... chicas no ahí acordó, que bailan. No se acordó de la frase. No. Eso es pésimo. ¿Sabes qué? Eso debería morir. Sí, realmente sí. Después, A ver, dime una frase y yo te voy a decir qué significa. A ver, te voy a decir una frase. A ver, vamos a comenzar acá con el dinamismo en el programa. Así es. La primera frase. Piensa en ti como un hermano, como mi hermano. Eso quiere decir eres un inútil. Total. Hay una ligera diferencia de edades. Significa, no quiero hacerlo con mi padre. Con mi papá jamás. Ni con mi abuelo. Con nadie. Después, no me atraes de esa manera. Significa que no dejaría que ni mi perro te tocara realmente, no, pobrecito. Pobrecito, eso sí, que cabe un hueco y que se entierre solito. Después, tengo novio. Prefiero a la cucaracha de mi baño. No, que así no dice. Dice, prefiero a mi gato, no mientas. Ay, por favor, la cucaracha está mejor, creo. Después, no salgo con gente del trabajo. De Red Bull no. No saldría contigo si estuviéramos en el mismo sistema solar. O sea, está uno feo que el hambre. O sea, así fuera la última Coca-Cola del desierto, jamás te la tomas. Ay, sí. No, es veneno. Después, ay, esta es mentirosaza. Y esta es mentirosaza. Soy célibe. Ay, por favor. Mentira. Esas de célibe, mentira. Ya le hicieron una vez, lo van a repetir hasta el día de su muerte. Eso de célibe significa que apesta realmente, que huele, pero... Ya ni digo. A podrido. Y la más buena gente, ¿no? La... Seamos amigos. Ay, esa me da cólera, realmente. Esa es para chicas moscamuertas, ¿no? Ay, me da cólera, en serio. Ah, es que tú tienes el corazón negro, pues, muchachos. Yo tengo sangre azul. Tú tienes sangre... Ah, de alcurnia. Por favor. Ay, bien alcurnia eres. A ver, después ¿qué otra cosita podemos...? Ok. Después una de las razones que me parece ilógica... Bueno, en verdad depende de cada uno, ¿no? Pero que me parece ya que se tiene que hacer sí o sí, bueno, a mi parecer, es cuando viven a distancia o cuando están un tiempo acá y viven a distancia. O sea, como que te has acostumbrado tanto a que estar todo el tiempo con la persona y que uno se vaya... Ya no es lo mismo. Si me digas que me vas a bajar la luna y las estrellas y vas a venir una vez al mes o tres veces al mes, ¿sabes qué? Vivimos en ciudades distintas, en lugares distintos. Él puede conocer gente como yo puedo conocer gente y nadie me va a prohibir de que lo haga, man. O sea, a mí lo siento, no me gusta eso significa estar en pareja. Amor de lejos, amor de cuatro. Eso tampoco me parece muy bueno, pero yo creo que hay algunas ocasiones donde sí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando el chico se va ya, o sea... definitivamente, y sabes que solo va a volver temporada en temporada, obviamente es difícil, ¿no? Pero cuando se va un par de meses, me imagino, por cuestiones del trabajo, de la universidad, qué sé yo, o sea, eso yo creo que sí, ¿no? Eso sí, pero bueno, hay otro tipo de cosas que no. A ver, en verdad es lo más... A mí me encanta explayarme en el tema de las rupturas, porque yo sí he tenido bajonazas mal. Sí, hay mucho contenido realmente en este tema. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir hablando de las razones y de lo que significa una ruptura para una persona, ¿no? Ahorita nos vamos a la canción ¿Qué voy a hacer sin ti? Y a la publicidad. ¡Vámonos, chicos! Sin ti, ¿qué voy a hacer para que regrese? Dime qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer si nunca vuelves. Tal vez trabaje de astronauta y viaje de una para decirte que me tienes en la luna. O ingresé a la escuela de odontología para pensar en tu sonrisa todo el día. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Quizá alquimista, boticario, periodista. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer sin ti? Bueno, señor López, la persona que buscamos es para atención al público, por lo tanto tiene que saber expresarse bien. ¿Qué me puede decir? Bueno, yo normalazo, pe. Tú me pones ahí y yo me mando con toitito el rollo. Y más bien, ¿cómo es? No dejes una mala impresión. Mejora la manera de expresarte usando correctamente nuestro lenguaje junto a la doctora Marta Hildebrand en Cuidado con lo que dices. De lunes a viernes por RPP Noticias. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Oye, escucha pues, ¿no quieres ser mi amigo? ¿Harías cualquier cosa por tener un millón de amigos? Entonces, únete al Club de la Amistad de Entre Amigos y disfruta 2 horas de divertidas anécdotas, comentarios y originales secuencias. Entre Amigos, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RPP Noticias. Ay, necesito un tiempo para pensar en nuestra relación. Listo, terminamos. Lo que digamos las mujeres, te va a entrar por la otra oreja. Muy bien, chicos, y otra vez seguimos aquí en su programa preferido, Lo que odiamos las mujeres. Para los que recién nos escuchan, estamos en nuestro tema temaza de hoy, las rupturas. Es un temón, definitivamente, y tiene para rato. Pero a ver, ¿no? Las rupturas, ¿para ti qué significa una ruptura? O sea, ¿qué sensación causa en ti? Realmente para mí las rupturas, bueno, es algo realmente terrible, pero yo creo que toda persona ha pasado por esto, es parte de la vida, es parte realmente de aprender sobre... Es parte de aprender. Mira, pero es algo inevitable, creo yo, ¿no? Bueno, cuando aún no se encontró la persona ideal. Es que, claro, de los errores aprende, o sea, tú tienes una relación, terminas por A, B, Y, X motivo... pero de eso aprendes y te conviertes en mejor persona. O ya sabes qué cosas hacer y qué cosas no hacer para que no te vuelva a pasar, ¿me entiendes? O sea, es una manera de ir creciendo, inmadurando. Claro, exacto. Pero también no solo existen las rupturas, o sea, definitivas, sino también, bueno, cuando tienes una relación larga y por ahí deciden terminar, pero es una ruptura corta, o sea, tal vez por enojados, por un malentendido, porque necesitan tiempo, entre comillas. O bueno, o quién sabe, ¿no? Pero ese tipo de rupturas también son a veces un poco por cólera. Bueno, al menos a mí sí me ha pasado, ¿no? Que a veces he estado enfadada y he terminado por cólera, exacto. Claro, pero sí. Al final uno siempre regresa, bueno, cuando tú sabes que la relación se da para más. Cuando la relación da para más y cuando uno se lleva bien con el otro, terminan regresando de todas maneras. Exacto. Pero eso ya depende de cada pareja, pues. Así es, pero yo te voy a contar otras experiencias que le pasaron a mis amigas realmente. Yo realmente, me da tanta cólera tan solo el acordarme porque he tenido, o sea, mis mejores amigas realmente le han pasado pero pésimo. O sea, yo realmente no he tenido tan malas experiencias con eso de las rupturas porque soy de las personas que se me pasa rápido. No sí. Guardas rencor. No guardo rencor, nada. Se me pasa rápido, felizmente. Ya. Yeah. Pero ponte a mis otras amigas, a una amiga en particular. Terminó con su enamorado y ella se moría por regresar con él. Para eso ya tenía como 4 años. Se moría por regresar con él y el desgraciado no le hacía caso. No quería regresar con él. Odio sus hombres realmente, que se hacen los importantes. Ellos no deben... En verdad, esa clase de personas necesita ir a un psicólogo o necesita una ubicaína total, un pisatierra, baboso, ¿qué te crees? Sí, pero exacto, o sea, pero no solo ese motivo de que el chico no quiera regresar, sino cómo se pone la chica. Sí. O sea, mi amiga realmente se puso en una situación pésima. Pobrecita. Ella hasta necesitó un psicólogo porque te juro que lo buscaba, empezó a tomar un montón, lo iba a buscar ebria. Imagínate, pues, o sea, llegar a ese estado. También tengo otra amiga que me acuerdo que se encontraba tan mal... Que pucha, tuvieron que internarla porque ya se desvanecía la mujer. No te creo. Te lo juro. O sea, tú eres una chica llena de amigos. Tú eres la chica del millón de amigos. Exacto. Yo pero quiero bueno. tener. Pero ya bueno, llegando a la parte final de nuestro programa, nosotras no nos podemos despedir sin dar una conclusión a este magnífico tema. Que es, a ver, las rupturas son depende de cada persona. Uno la toma... Como no lo va a tomar otra persona, depende de cada persona. Cada uno toma la ruptura como quiere. Yo creo, chicas, que realmente deben disfrutar de su soltería, realmente. Chicas, y que viva la soltería. Exacto, chicos, no tengan problemas, la vida sigue. Miren, la frase de que el tiempo lo cura todo es verdad. Sufrirás un momento, un par de semanas, no más. Pero de ahí lo superas al toque, sales con otros, te diviertes juergueando. No, rico. Eso del tiempo locura, en 2 semanas debe ser más. A mí yo he sufrido como un año, pero bueno, eso ya es tema aparte. Así que nos vemos, chicos, nos escuchan en el próximo programa. No se olviden siempre comenten lo que damos las mujeres @hotmail.com y escúchenos siempre todos los martes en porlaotraoreja.blogspot.com. Y el tema de la próxima semana es... Los pendejos. Ahí está. Ese es el tema que te gusta. No me digas los pendejos. O los womanizers, como dice Britney. A ver si en el próximo programa ponemos esa canción, pues, para que... Un éxito. Demás. El próximo programa, sí, güey. Yo estoy recontrainspirada, déjame decirte. Así que el próximo programa voy a venir, pero con un raje maldito de todo. Empiladaza. Empiladaza. Así que cuídense todos aquellos. ¡Nos vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Un besote! ¡Ah! ¡Vas a sacar uno por uno los pelos del jabón! ¡Qué asco! Estos fueron 15 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres.